Bienvenidos de nuevo a este podcast. El día de hoy volveremos a hablar de la música. Sin embargo, esta vez nos enfocaremos en cómo han cambiado las formas de consumo de esta. Para entender los cambios, primero debemos saber cuáles son. Hasta hace 25 años ni los MP3 ni las plataformas de streaming de música existían. Cada quien consumía para su propio beneficio, y mucho menos era imaginable que se pudieran tener más de un disco en un mismo aparato. Ahora, gracias a las plataformas como Spotify, el consumo de música ha cambiado. Ya no solo sirven para escuchar música en una misma plataforma, convergen tres o más servicios. El primero y principal, un reproductor de música, acompañado por una biblioteca prácticamente, hablando, infinita. Y mucho más importante, una red social. Pues sí, aunque no pareciera, Spotify también funciona como una red social, pues el hecho de que puedas compartir playlists con tus amigos o seguir sus perfiles afecta el consumo y lo hace diferente a como antes era. Pero no es todo tan bonito como parece. Un ejemplo de esto sería el de Taylor Swift, quien se negó en un principio a que su música fuera utilizada por Spotify. Al principio de estos cambios, como lo hablamos en el podcast pasado, existió un miedo, pero como lo dice Vime, al final hay una domesticación de la tecnología. Y es que este es un tema muy interesante para profundizar, pues es cómo la sociedad, después de pasar por varias etapas, logra adaptarse y aceptar las tecnologías para volverlas parte de su vida cotidiana. Esto en muchos casos se debe por lo que el mismo texto de Vine menciona como Social Shaping of Technologies, que es cómo la sociedad a partir de las necesidades aprende a aprovechar las tecnologías y eventualmente les pierde el miedo. Muchas gracias por escucharme, espero les haya gustado esta cápsula informativa, nos escuchamos la próxima.